El triunfo de la Revolución Cubana generó una especie de, podríamos decir, optimismo en las izquierdas latinoamericanas que vieron la posibilidad concreta, porque se había hecho en un país, de tomar el poder y empezar a cambiar la historia. El Che, uno de los protagonistas de esa gesta. ¿Se escucha? Creo que está claro, la mirada del Che sobre la importancia que tenía la Revolución Cubana y cómo ellos debían hacer las cosas bien para que no se frustrase esa expectativa que estalló en el mundo y en América particularmente a partir de aquel enero del 59. Bueno, vamos a ver entonces este documental que empieza bastante antes, aunque hay primero algunas imágenes que mandaron a ustedes. Los caminos fueron a encontrarse. Cuando el hombre ya no estuvo solo. Hay caminos que conducen a una sola dirección. Ese camino lo escojo como única solución. Rompiendo montes y ciudades, cambiando el curso de los ríos, bajando hasta mi montaña, subiendo el mar a los cielos. Los rebeldes de Fidel Castro combaten desde hace 18 meses en la Sierra Maestra, en el oriente del país. En abril, fracasó una huelga general convocada por el movimiento 26 de julio y el gobierno de Batista considera llegado el momento para una gran ofensiva contra las fuerzas revolucionarias. 5 batallones son desplegados para dar el golpe definitivo en la zona del Pico Turquino, donde se ubica la comandancia rebelde. Batista espera triunfar en un plazo corto y poner fin a la oposición armada. Cuando ellos lanzaron la última ofensiva en la Sierra Maestra, se hubieron alrededor de 10.000 hombres. Y nosotros teníamos 300, pero ya nuestros 300 combatientes eran gente muy veterana. Mucha bien, ¿no? Teníamos relativamente poco parque, pero en esta ocasión defendimos las posiciones, excepto en el frente, en el segundo frente donde ya estaba Raúl. Porque cuando vino la ofensiva, nosotros trajimos las tropas de Almeida que estaban cerca de Santiago, las tropas de Camilo que estaban en el llano, las tropas de Ramiro que estaban hacia el este, y fuimos reuniendo todas las tropas. Establecimos por los distintos puntos de penetración en la tierra, establecimos nuestras posiciones y fuimos resistiendo, le fuimos retardando el avance y ocasionando de paja sucesivamente. La guerra nuestra, porque durante muchos meses se desarrolló en un territorio que tenía unos 30 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho, en un área de 60 kilómetros cuadrados. Veo la candela que empezaba a salir de la casa, el ejército quemando toda la casa, y estaban a la orilla del camino, veo varias, y la aviación para acá. A poquito rato viene la aviación con estos rumbos, entran por esa parte de ahí y empiezan a metrallar la casa, y yo rociando a la familia que se ocultaron. Entonces tiran una bomba en la esquina de la casa, y a poquito rato un compañero conectaba los pedazos de la bomba que decía USA. Bueno, supe que eran americanos porque traía el letrero que decía USA. Oí decir de la carta que le habían mandado de la Celia, explicando lo que había. Dice, Celia, los cohetes que están tirando en casa de Mario Sayol, algún día lo van a pagar bien caro, porque cuando esa guerra termine, me juro que el destino verdadero mío va a ser otra guerra más larga con ellos, contra ellos. Al movimiento 26 de julio dan a conocer un documento que prueba que los aviones de la dictadura cargan bombas y municiones en la base naval de Estados Unidos en Caimanera, Guantánamo. Como parte de la denuncia, se inicia una riesgosa operación. El comandante Raúl Castro captura y lleva a territorio rebelde a 49 norteamericanos, marines y civiles, para que sean testigos de los daños causados a la población civil por los bombardeos de la tiranía apoyada por su gobierno. El cónsul de los Estados Unidos intercede por los ciudadanos de su país y es recibido en la zona por Raúl Castro, quien les pone la situación en todos sus detalles. Horas más tarde, cumplido el objetivo de la operación, todos los norteamericanos son liberados. Durante los días que duró la acción, los aviones no sobrevolaron el territorio. Martí es el líder de digamos, de la revolución de la independencia. Estamos hablando de mucho antes de la revolución, ¿no? Y ahora empieza esa larga historia. El 15 de febrero de 1898 explota sorpresivamente en el puerto habanero el acorazado estadounidense Maine, que había llegado en visita amistosa. Mueren 262 tripulantes. Toda la oficialidad del Maine está en pie. Otros buques de guerra estadounidenses permanecen a 6 horas de las costas. Evidencia de que el presidente McKinley había decidido involucrarse en la guerra de Cuba contra España para impedir la victoria absoluta de los independentistas cubanos. La explosión del Maine indica un giro cualitativo. La guerra anticolonial se amplía a un conflicto militar interimperialista que involucra escenarios en el Caribe y Filipinas. En Nueva York, el presidente McKinley despide a las tropas de Teddy Roosevelt que marchan a la guerra en Cuba. McKinley, anexionista apasionado, ha obtenido la autorización del Congreso para hacer la guerra que reclama y expresa. La isla tiene que estar necesariamente ligada a Estados Unidos por vínculos especiales. Estados Unidos interviene cuando la guerra está muy avanzada. La victoria de los mambises, de las tropas cubanas, está cerca. En realidad, la interpretación que hace, y pertinente el documento que estamos viendo, es que Estados Unidos interviene en el proceso de independencia para impedir la revolución. Ustedes han leído en el texto de Miles esta mirada que tiene Miles sobre que el proceso de independencia está vinculado necesariamente con las luchas sociales de un capitalismo que ya está avanzado. Entonces, en el ejército anti-español, digamos, en el proceso de ejército que está combatiendo por la independencia, hay sectores, digamos, que están planteando, además de la independencia, demandas sociales. Entonces, la intervención de Estados Unidos tiene que ver con eso, con la construcción, primero, de un Estado, digamos, estados del patio trasero, la construcción del patio, lo que tradicionalmente se denomina el patio trasero, que es América Central y el Caribe, ya está pensando en esa política, y de alguna manera para frenar el proceso revolucionario que ya se venía, ¿no? La muerte Martí descabeza la revolución apenas nacida y le quita su ideólogo principal, no a uno más, sino al ideólogo principal. Porque había una conciencia antiintervencionista en los principales libertadores. Había una conciencia de no admitir una intervención extranjera y que de que la victoria debía conseguirse o la batalla debía librarse por nosotros solos. Pero esa visión global de Cuba, inserta en América y en el mundo, solo la tenía Martí, y no por intuición, sino la tenía como un razonamiento profundo con el cual se anticipó a su tiempo. Perdón, el comandante Fidel, voy a releer una parte sustancial de la carta esta de Martí, que la escribe el día antes exactamente de morir, digamos, muerto en batalla, ¿no? Dice: todos los días estoy en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber de impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por la frontera de los Estados Unidos. Es decir, la apuesta de Martí es ganar, digamos, vencer a los españoles de independencia, construir un Estado independiente de los Estados Unidos, porque ya veía cuál era la política de Estados Unidos. Por eso dice, viví en el monstruo y le conozco las entrañas. O sea, sabe ya que viene, digamos, por ese lado. Y ahora vamos a ver cómo se derrumba prácticamente el poder militar, pero la revolución tampoco puede echarlo fuera definitivamente. Cuando los americanos anuncian que van a intervenir como consecuencia del Maine, de la interpretación consciente que dieron al estallido del Maine, la gente vio mayoritariamente con simpatía aquel que proclamaba que vendría a Cuba para dar la paz al pueblo cubano y entregarle la independencia por la cual había luchado. Por otra parte, el gobierno cubano demora porque no hay información, no se han dirigido a él, no hay nada dirigido al presidente de la República Cubana. Se demora en dar las instrucciones al general García. Y este demanda que le digan qué debe hacer. Y finalmente se le ordena que subordine las tropas cubanas a las norteamericanas. Esa es la verdad. Los americanos entran a la fuerza contra España, pero no contra Cuba. Perdón, en el 20 de abril de 1898, Estados Unidos envía un ultimátum del Congreso de Estados Unidos a España, que le exige que el pueblo de Cuba es y debe ser libre e independiente, que es deber de los Estados Unidos exigir que el gobierno español renuncie inmediatamente a su autoridad y gobierne en la isla de Cuba y retire sus fuerzas de las tierras y mar de la isla, que se autoriza al presidente de Estados Unidos y se le encarga y ordena que utilice todas las fuerzas militares de los Estados Unidos para llevar a efecto esos acuerdos. El 10 de diciembre de ese mismo año, Estados Unidos firma con España, sin la presencia de Cuba, el Tratado de Paz, por lo cual Estados Unidos no solo firma la independencia de Cuba de España, sino también la dependencia de Cuba de los Estados Unidos. Es un documento que lo tengo aquí, y mira, lo leo, pero es toda la justificación de Puerto Rico y Cuba deben quedar independientes de España, y Estados Unidos se va a encargar, digamos, de tutelar a Cuba. El general García fue llevado a bordo de un acorazado norteamericano y allí analizó el plan de desembarco de las tropas norteamericanas. Los norteamericanos desconocen al gobierno revolucionario. Utilizan al ejército libertador como tropa que va a limpiarles el camino. Así se espuma la ilusión de que vienen a Cuba como aliados. El espíritu de la revolución es desviado de su cauce primitivo. La intervención americana llega sin la garantía de que se hacía para cumplir todos los fines de la revolución. es disuelto el Partido Revolucionario Cubano y licenciado el Ejército Mambí. El armisticio entre España y Estados Unidos se firma en París. Cuba es excluida de las negociaciones. Al general Calixto García y a su tropa se le prohíbe entrar en la ciudad de Santiago de Cuba. Martí había advertido que los Estados Unidos, sin el contrapeso de los demás pueblos americanos, podía transformarse en el más grave peligro para la independencia. Pero sus análisis sobre la naturaleza del nuevo imperio no se conocían en Cuba. La muerte de Martí y del general Antonio Maceo colocaron a la futura república en una grave situación. En 1901, Leonardo Wood, jefe de la ocupación militar, hace un brutal ultimátum. O los cubanos aceptan la enmienda constitucional o las tropas de ocupación no se retirarán y la proclamación de la república quedaría relegada a un indefinido futuro. Con 16 votos a favor y 11 en contra, la Asamblea Constituyente aprueba la enmienda Platt, fórmula con la que los norteamericanos sustituyeron su aspiración anexionista. La enmienda Platt va a pasar a formar parte de la Constitución cubana del año 1901. La tengo aquí a la vista. Dice, el gobierno de Cuba, el artículo primero, no voy a leer todos los artículos, son más, casi 10, que el gobierno de Cuba nunca celebrará con ningún poder o poderes extranjeros ningún tratado u otro convenio que pueda menoscabar o tienda a menoscabar la independencia de Cuba ni en manera alguna autorice o permita ningún poder o poderes extranjeros obtener por colonización o para propósitos militares o navales o de otra manera asiento en o control sobre ninguna porción de dicha isla. Que dicho gobierno no asumirá ni contraerá ninguna deuda pública para el pago de cuyos intereses y amortización definitiva después de cubiertos los gastos del gobierno resulten inadecuados los ingresos ordinarios. Luego de esas cláusulas que parecen fortalecer la independencia de Cuba, el artículo 3 dice que el gobierno de Cuba consiente que los Estados Unidos puedan ejercitar el derecho de intervenir para la conservación de la independencia cubana el mantenimiento de un gobierno adecuado para la protección de vida, propiedad y libertad individual y para cumplir las obligaciones que con respecto a Cuba han sido impuestas a los Estados Unidos por el Tratado de París, bla, bla, bla, bla. Que todos los actos realizados por los Estados Unidos en Cuba durante la ocupación militar sean tenidos por válidos, ratificados y de todos los derechos legalmente adquiridos en virtud de ellos sean mantenidos. Y agrega una cláusula más abajo que dice, y esto tiene que ver con, son los orígenes de la base de norteamericana de Guantánamo, el artículo 7 dice, para poner en condiciones a los Estados Unidos de mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como para su propia defensa, el gobierno de Cuba venderá o arrendará a los Estados Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos puntos determinados que se convendrán con el presidente de los Estados Unidos. Dicho lo cual, pasamos a la película. Al general Máximo Gómez acuden todos. Saben que está ahí, es la autoridad moral, representa el sueño de un país. Él es la imagen de la resistencia en la nueva situación. Seguir luchando para establecer la república. Leonardo Wood ordena, en nombre de Estados Unidos, quizás la bandera de la República de Cuba. Máximo Gómez, símbolo de la revolución, hace el cambio. Leonardo Wood se lleva esta bandera izada como su personal botín de guerra. Tomás Estrada Palma se convierte en el primer presidente de la República. Martí lo escoge para la dirección del partido, porque Martí tampoco era infalible. Lo que hoy sabemos, características muy tempranas de Tomás Estrada, por ejemplo, la que nunca quiso la independencia, de veras y absolutamente, van a aparecer después en una carta del propio Tomás Estrada, en que dice, yo nunca quise esa independencia absoluta que todos querían. Yo quería bienestar para mi patria y esa protección de los Estados Unidos a la cual ingenuamente aspiraba. Entonces, en Estrada Palma, su humildad se transforma de pronto en insospechada vanidad. Su modestia real se transforma en inusitada aspiración y más tarde convencido por sus aduladores en el hombre providencial. Esa fue la República. Ya un hecho histórico. Ya había un solo camino, alzarse contra ella, lo cual era materialmente imposible para los libertadores, o convivir con la situación y tratar de buscar una vía para continuar. Por eso el criterio de algunos, tomemos ahora lo que nos dan, esta república disminuida, con enmiendas, con derecho de intervención, con república vigilada, con el procónsul aquí dando órdenes, con las propiedades distribuidas a manos norteamericanas. Las tropas norteamericanas regresan en 1906, llamadas por Estrada Palma. La reocupación militar y un gobierno provisional encabezado por un norteamericano se extienden hasta 1909. Es la última vez que se aplica de manera tan abierta y escandalosa este esquema intervencionista. Serán los enviados especiales del presidente de los Estados Unidos los encargados de supervisar a los gobiernos cubanos. A partir de José Miguel Gómez, los sucesivos presidentes se trazan un objetivo central: reordenar el Estado y modernizarlo, así como evitar a toda costa una tercera intervención norteamericana. La concertación política y el auge económico que provoca la Primera Guerra Mundial favorecen el espíritu nacionalista. La Habana es el símbolo de la modernización. Como trasfondo de ese florecimiento, el azúcar es la danza de los millones. En 1915 Cuba tiene un cuarto de la producción mundial de azúcar. Produce un cuarto de la producción mundial de azúcar. De las exportaciones de Cuba es azúcar, lo cual genera una vulnerabilidad ante la crisis bastante alta para los cubanos. El malecón. Es un lugar donde ahora hay artistas, pintores, fotógrafos. Se levanta el Capitolio como símbolo del poder y el desarrollo. En sus puertas, Gerardo Machado, presidente desde 1925, hace grabar su efigie con la intención de que el edificio quede siempre ligado a su figura. Una cuidadosa campaña de publicidad asocia su nombre a las grandes empresas y transformaciones del momento. 5 meses antes de inaugurar el Capitolio, Machado ordena el asesinato en México del líder revolucionario y fundador del Partido Comunista de Cuba, Julio Antonio Mella. Bajo la marcha de ese asesinato, jura su segundo mandato. La crisis política que abre su reelección se profundiza por días, pero él se sabe respaldado por Estados Unidos. College lo visita. Para poder celebrar la sexta conferencia panamericana necesita ocupar militarmente la Universidad de La Habana debido a la inconformidad estudiantil. Un senador machadista dice durante la conferencia: la palabra intervención en mi país ha sido palabra de gloria, de honor, de triunfo, de libertad, ha sido la independencia. De las puntas contra la dictadura de Machado. En 1933, la intensidad de las protestas populares alcanza niveles sin precedentes. La crisis económica y la inquietud laboral desafían cada vez más el orden y con el estallido social se inicia la insurrección antimachadista. La mediación norteamericana llega con su enviado Benjamin Sumner Welles. Trae la misión de negociar una transacción entre Machado y parte de la oposición. Pero este arreglo solo fue posible cuando Machado huye a las Bahamas. Quedó marcado el rostro de Machado. Welles coloca en la presidencia a su mejor carta, un ministro machadista, Carlos Manuel de Céspedes. Cuban people expect me to establish... Este es un discurso para los cubanos, de Céspedes. Es el hijo del que había protagonizado la guerra de los 10 años, antes de la independencia. El presidente nombrado por los norteamericanos no logra mantenerse en el cargo. Se sublevan los sargentos y los soldados apoyados por los estudiantes. Este es Batista, que estaba en el centro. Entonces llega la Pentarquía. Un heterogéneo grupo de hombres con diversos intereses que tampoco logra estabilizarse en el poder ni obtiene reconocimiento internacional. Fulgencio Batista se perfila como figura clave y enfatiza el papel de los militares en medio de una situación revolucionaria con grandes contradicciones. Grau es nombrado presidente. Organiza con algunas figuras antimachadistas un gobierno en el que sobresalen tres tendencias. La reformista, encabeza el propio Grau, la derechista, liderada por Batista, y la izquierda, representada por Antonio Guiteras, la figura revolucionaria más sobresaliente de la época. Guiteras presenta diversos decretos de contenido social y económico, como la intervención de la Compañía Norteamericana de Electricidad, que no llega a cumplirse. En medio de una atmósfera de hostilidad ante una posible intervención con desembarco y las demandas contra la enmienda Platt, el presidente Franklin Delano Roosevelt deroga la enmienda y pone en marcha una nueva política que le garantiza el control del país a través de influencias y presiones políticas. El país está al borde de una revolución. Batista conspira. Acuerda primero con Welles y después con su sustituto Jefferson Cafferty la liquidación del dividido gobierno Grau-Guiteras. organiza un golpe de Estado y se hace del control del poder a través de presidentes impuestos por él. Con esta acción, Batista contribuyó a restaurar algunos aspectos del régimen neocolonial impuesto por los Estados Unidos y lo protegió de los peligros reformistas o revolucionarios que lo amenazaban. Las vanguardias de la lucha popular que habían alcanzado el poder en el 33 no tuvieron los medios o no supieron conducir al pueblo que decían representar y que era masacrado en las calles. Después de estos años, Cuba fue un país distinto. La revolución fracasada politizó a la sociedad cubana de una manera hasta entonces desconocida. La lucha revolucionaria y las movilizaciones de masas forman parte ahora de su paisaje político. De la aprobación de la enmienda Platt en el 34, la soberanía cubana continuó limitada. La base naval de Guantánamo, la más importante y estratégica, permaneció y amplió su territorio. Estados Unidos renunció a la idea inicial planteada en 1903 de contar con 4 estaciones navales y la soberanía sobre la isla de Pinos. Las relaciones con Estados Unidos fueron reordenadas mediante un segundo tratado permanente de relaciones y otro de reciprocidad comercial. La presencia de las tropas norteamericanas en Cuba, concentradas en Guantánamo, expresa el doble juego de la doctrina Roosevelt: afianzar su hegemonía en el área y mantener el control sobre la política interna de Cuba. Antimachadista y revolucionaria de los años 30 es usada para llegar a la presidencia por Fulgencio Batista, Ramón Grau y Carlos Frío, que cumplen a medias con los ideales por los que lucharon los cubanos. La corrupción, la violencia y el gangsterismo fueron instrumentos políticos más eficaces que los estatutos de la Constitución. Y el anticomunismo. Es la hora de los asaltos a sindicatos y periódicos. Aracelio Iglesias y Jesús Menéndez, emblemáticos líderes obreros comunistas, caen asesinados. Termina la Segunda Guerra y Estados Unidos emerge como potencia mundial. Cada fin de semana llegan los marines. Se comportan como ocupantes. El clímax de tal conducta se alcanza el 11 de marzo de 1949. El rechazo a esta política da lugar a un antiimperialismo emocional y explosivo en la sociedad cubana, el cual gana sectores políticos y llega a convertirse en una fuerza consciente. ante las cámaras, el señor embajador de los Estados Unidos, Robert Butler, ensaya a ofrecer una disculpa. On behalf of the American people for the incident that happened last evening at the desecration of the monument of... Pero no sabe quién es José Martí. Un estudiante salvajemente golpeado en las protestas muestra las heridas. Fidel Castro, entonces dirigente de los estudiantes universitarios, es testigo y denuncia una y otra vez los hechos. Eduardo Chirás es el líder de un movimiento político moral de una fuerza movilizativa que incluye más allá de su propio partido. A través de la radio, desata una guerra verbal contra el gobierno, acusándolo de corrupción y abuso de poder. Miles de oyentes esperan cada semana sus denuncias. Es un mito político. ¿Cómo ha vivido frustrado su destino histórico hasta ahora? Con la corrupción y ceguera de sus hombres y gobernantes, cuyo pensamiento, salvo excepción, está volado siempre a ras de tierra. Por su posición geográfica, la riqueza de sus pueblos y la inteligencia natural de sus habitantes, Cuba tiene reservado en la historia un grandioso destino, pero debe realizarse. Un gran destino, unido a la alta calidad de nuestro pueblo, solo espera la gestión honrada y capaz de un equipo gobernante que esté a la altura de su visión histórica. Eso no puede ser la falsa oposición de Batista, que alienta el regreso de los coroneles del Palma Cristi y el Plan de Cuba. Cuba necesita despertar, pero mi altabonazo no fue, quizás, lo suficiente fuerte. Seguiré un llamado a la conciencia del pueblo cubano. Atrapado en este mecanismo, no puede presentar las pruebas que prometen una de sus acusaciones y se suicida durante una de las transmisiones, provocando una conmoción política y emocional nunca vista en el país. El partido... Fidel Castro sale del chivacismo, es decir, Fidel Castro sigue a Chivas, por eso la importancia del personaje, digamos. Por mucho tiempo... Chivas continúa su estrategia de alcanzar el poder a través de las elecciones. Independencia económica, libertad política y justicia social son los objetivos del programa. El joven Fidel Castro es uno de los candidatos a la Cámara. Batista da un golpe de Estado apoyado por el ejército. Es el 10 de marzo de 1952. Se abre un nuevo ciclo revolucionario. Los estudiantes vuelven a las calles para depositar simbólicamente en la fragua martiana el cadáver de la Constitución. El 28 de enero de 1953, miles de jóvenes recuerdan el centenario del natalicio de José Martí gritando: ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Revolución! Ahí van los futuros asaltantes del cuartel de Unpan. En el más estricto secreto, 120 hombres y dos mujeres llegan a Santiago de Cuba. A las 5 y 15 de la mañana del 26 de julio de 1953, inician el sorpresivo asalto a la fortaleza militar más importante de la segunda ciudad de Cuba. Abel Santa María con 21 combatientes y Raúl Castro con 10 ocupan el Hospital Civil y el Palacio de Justicia ubicados en las inmediaciones del cuartel. Fidel Castro, con el grueso de los hombres, inicia el ataque que minutos después se frustra al fallar el factor sorpresa. el repliegue, muchos asaltantes son capturados, torturados y asesinados. La desproporción de muertos entre soldados y revolucionarios evidencia una masacre que no puede ser ocultada a los periodistas que llegan al lugar. Las dos mujeres participantes son retratadas y gracias a esto salvan la vida. Fidel Castro, con unos pocos hombres, es capturado cuando intentaba ganar las montañas. Los pormenores y objetivos de la acción son expuestos por los sobrevivientes cuando se les juzga, a la vez que denuncian el asesinato de sus compañeros. Solo José Martí debe ser vinculado con la acción, pues es su autor intelectual, afirma Fidel Castro. Todos son condenados. Los asaltos a los cuarteles de Santiago de Cuba y Bayamo marcan el nacimiento de nuevos revolucionarios con Fidel Castro como líder. Ahora encabeza una organización que adopta la táctica de la lucha armada y un programa expuesto en La Historia Me Absolverá que aspira a unir en la acción a todo el pueblo. Fidel Castro rompe, después de Moncada rompe con el Partido Ortodoxo al que pertenecía y, escribe, se exilia a México, va preso, pero al poco tiempo lo liberan, se va exiliado a México y en México escribe, un poco a lo que iba esta parte, el movimiento 26 de julio se integra sin odios contra nadie, no es un partido político, sino un movimiento revolucionario. Abre sus filas a todos los cubanos que sinceramente deseen restablecer la democracia política e implantar la justicia social en Cuba. Está dirigido de forma colectiva y secreta. Sus jefes son hombres nuevos con mucha fuerza y voluntad y no son responsables del pasado. Se refería entonces al mismo, ¿no? Obviamente. La revolución cubana llevará a cabo todas las reformas dentro del espíritu y la práctica de nuestra esclarecida Constitución de 1940. Sin despojar a nadie de lo que posea legítimamente, indemnizando a todos los intereses afectados. Eso lo dice en el año 53. Dirección a las masas, cómo levantar al pueblo, cómo llevarlo al combate revolucionario y salvar el país de la postración y el retraso espantoso. Estas son las preguntas que se hacen Fidel y la dirección del 26 de julio en el año 55. Hay un debate muy fuerte entre los que buscaban tener más influencia en las organizaciones de masas popular y la necesidad del gobierno de dar la sensación de normalidad en la vida política favorecen la amnistía de los moncadistas. Inmediatamente, Fidel Castro reorganiza sus fuerzas y funda el movimiento 26 de julio. Claro que después del ataque al Moncada era prácticamente imposible que los que habíamos estado responsabilizados con este hecho tuviéramos la oportunidad de organizar desde Cuba la lucha en la Sierra Maestra. Por ello se hizo necesario el Granma. Pero ya nosotros desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Incluía su parte política para demostrar que no había ningún tipo de solución pacífica en las condiciones existentes en nuestro país, bajo la dictadura de la PIN. Pero teníamos que demostrarlo ante la opinión pública para dejar bien sentado que si se iba a producir una guerra, no era por deseo de los revolucionarios, sino por una necesidad inevitable que imponían las condiciones políticas existentes en Cuba. Y en este sentido había mucho la influencia marciana. Tú sabes los enormes esfuerzos que él hizo para demostrar que la única salida que había para la independencia de Cuba era la lucha armada frente a las corrientes reformistas y las corrientes autonomistas. Unimos a organizar a los cubanos. Unimos a reconocer la error. El llama se enseñó el apóstol en el 95. Venimos para hacer un tributo, la obra aquella que todo el mundo hace un gigante. venimos a hablarle a la inmigración cubana de Nueva York y de Estados Unidos. Porque está ocurriendo en Cuba exactamente igual que había que estar ciego para no verlo. Está ocurriendo exactamente igual que en el 78. La guerra de los 10 años, 95, la guerra de la independencia. Perdón, yo decía, esta es una de las líneas, la que plantea Fidel, que es la línea que efectivamente se va a llevar adelante. La otra línea era más a largo plazo, no apurar los tiempos, ir ganando espacios en las organizaciones de masa, hacer política dentro de la isla. La política de Fidel y de una parte de la conducción es generar un hecho revolucionario y desde ahí motorizar la adhesión que esperaban fuera rapidísima del conjunto de esas fuerzas que ya existían, porque había sindicatos, había partidos, había organizaciones que iban a concluir después. Encabezados por Fran Raíz, combatientes del 26 de julio se lanzan a la toma de Santiago de Cuba. El alzamiento debe ser sincrónico con el desembarco de los revolucionarios, pero estos llegan dos días después. El ejército ya está alerta y moviliza una fuerza importante a la zona del desembarco, donde se han dispersado los 82 hombres al mando de Fidel Castro. Y mi pelotón fue el último en bajar, y de todos los expedicionarios, el Che y yo los últimos en abandonar el Granma, que por cierto, cuando nos bajamos por la Proa, el Che y yo comentábamos que en definitiva cómo se llamaba este barco, y no le habíamos el nombre, y él dijo, seguramente la popa lo tiene. Entonces yo fui caminando hasta la popa del barco para ver y vi, y así le comuniqué que se llama Granma. Un comando del directorio revolucionario logra penetrar en el palacio presidencial para iniciar el tirano, y otro asalta una emisora y da la noticia de los combates, pero Batista escapa. La acción fracasa al no recibir el apoyo de un segundo grupo. Sin embargo, estremece a la ciudad por el heroísmo y valor de los combatientes. El líder estudiantil universitario José Antonio Echeverría cae en la acción. Él y Fran País, asesinados en las calles de Santiago de Cuba, simbolizan una generación de jóvenes que asumió el desafío de luchar por hacer la revolución. Igual que Mella, Fran País fue un dirigente estudiantil muy reconocido. El doctor Smith es sorprendido por las mujeres santiagueras. Cuando llega de visita al ayuntamiento, le piden que su gobierno no ayude más a la dictadura, que los asesinos se vayan de la ciudad y que cesen de matar a sus hijos. Estas fotos desmienten a la dictadura. Una elemental camarita llevada por Fran País cumple el objetivo. La entrevista realizada por Herbert Matthew en la Tierra Maestra es noticia de primera plana y por tres días se dan detalles de la lucha de los rebeldes. Well, I am going to tell you what happened. Batista, there's nothing wrong to admit that he is incapable of defeating us. He hopes to obtain by flower that which he cannot get by force of arms. Sometimes he says that I am dead. Another time he says that there is no more in Guatemala. But he won't let anyone to come here to Tierra Maestra. And when the Colonel was here in battle, he said that they were died in accident. Have been a great deal of accidents That's home. For women, man. Because I every man report what the New York Times says. Truth will always be known with or without censorship, because there are always been very reports like people that are willing to risk their life for speaking to us. I'd like to ask you, what did you think to accomplish in coming here, and what do you feel that you are accomplishing by being here in these remote provinces? In first place, we have solved the part of the rebellion, human rebellion. We have demonstrated that the human is capable of being occupied for years. We have won several victories against extreme force, and our army grows stronger each day. As you have seen here during the march, there are thousands of men who would gladly join us, but at this time we cannot accept more of them because we lack army. But we hope to get that army from Batista earlier than Joy. This is only the beginning. The last battle will be fought in the capital. You can be sure. A medida que íbamos ocupando armas, como se iban sucediendo los combates, íbamos aumentando el número de armas. Eso nos dio un potencial en parque en armas muy grandes, y con un viraje prácticamente como 800 hombres que inició la invasión de todo el país. El total de hombres sobre las armas de Batista eran aproximadamente de 70 a 80 mil. De derrotada la ofensiva lanzada contra la Sierra Maestra, los 8 frentes guerrilleros con sus 32 columnas comienzan el sitio de los cuarteles más importantes del país. Con 300 rebeldes del Che inicia la batalla de Santa Clara. El ejército ha concentrado allí a 3.000 hombres y recibe refuerzos en un tren blindado. El colapso es inevitable, declara el Che a la radio rebelde, y en referencia a los Estados Unidos agrega: estimo que el factor intervencionista no debe producirse por el amplio espíritu revolucionario de todo el pueblo cubano. Atención, Colombia 2, Colombia 2, Colombia 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che. Éramos dos caracteres muy diferentes. Y fue meses después que llegamos a intimar extraordinariamente. Chocábamos Camilo, por cuestiones de disciplina, por problemas de construcción, de la izquierda, solicita entrevistarse con Fidel Castro para poner fin a las hostilidades. La reunión se produce a las 8 de la mañana. Cantillo dice representar a un grupo de militares dispuestos a deponer las armas y promover una sublevación que apoye la toma de Santiago de Cuba. Fidel puntualiza que no aceptará ningún movimiento acordado previamente con Batista que permita su fuga. 48 horas después, Cantillo pone en marcha un golpe de Estado que facilita la huida de Batista. La maniobra, que se realiza con la complicidad del embajador Smith, intenta frustrar el triunfo revolucionario. Fidel Castro continúa en el Central América coordinando las acciones finales para la toma de Santiago de Cuba. Allí recibe la noticia de que Batista ha huido. Ordena no detener ningún combate y avanzar hacia La Habana. de Palma Soriano se llama a una huelga general a todo el pueblo para apoyar al ejército rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. El doctor Fidel Castro. Al parecer, se ha producido un golpe de Estado en la capital. Las condiciones en que ese golpe se produjo son ignoradas por el ejército rebelde. La dictadura se ha derrumbado, pero eso no quiere decir que sea ya el triunfo de la revolución. Revolución sí, golpe militar no, golpe de Estado de acuerdo con Batista no, escamotearle al pueblo la victoria no. La traición del general Cantillo precipita los acontecimientos. Las tropas rebeldes cierran el cerco a Santiago de Cuba. A pocos kilómetros de allí, Fidel recibe al coronel Rego Rubido y le expone la situación. En el encuentro, el militar reitera su disposición de entregar el cuartel Moncada que está bajo su mando. El comandante Raúl Castro informa a soldados y oficiales del ejército del acuerdo de rendición. El cuartel Moncada es tomado sin un disparo después de 25 meses de guerra. Es difícil encontrar en la historia del movimiento revolucionario una revolución triunfante con tantas adversidades gigantescas en sus mismos comienzos. Es la etapa más difícil de cualquier proceso. Gracias. fue una paloma ahí, ¿no? Fue, después apareció la hay con un folclore alrededor de esa paloma. Hay otro video, pero después vemos, no sé si. Pero quería, bueno, varias cosas. Cuando, después de la toma del poder y la construcción de, bueno, del inicio del gobierno de la revolución, el Che escribe varias cosas. Y en un artículo que se llama Notas para el Estudio de la Revolución Cubana, cuenta su mirada sobre lo que fue la Revolución Cubana. Y él dice cosas que me parecen interesantes para entender qué pasó. Porque es claro que fracasa la primera idea que tenían los guerrilleros o los navegantes del Granma, fracasa esa primera mirada, ¿no? Dice, antes del desembarco de Granma, escribe el Che, predominaba una mentalidad que hasta cierto punto pudiera llamarse subjetivista. Confianza cieguista le llamaron después a ese tipo de propuesta, ¿no? Confianza ciega en una rápida explosión popular, entusiasmo y fe en poder liquidar el poderío batistiano con un rápido alzamiento combinado con huelgas revolucionarias espontáneas y la subsiguiente caída del dictador. El movimiento era el heredero directo del Partido Ortodoxo y su lema central, vergüenza contra dinero, es decir, una honradez administrativa como idea principal del nuevo gobierno cubano. Esta es la primera etapa que fracasa rápidamente. Después del desembarco, dice, viene la derrota, la destrucción casi total de las fuerzas, su reagrupamiento e integración como guerrilla. Y estas palabras no son una casualidad. Ahí es donde efectivamente se dan cuenta que tienen que hacer, son 12 personas, 12, que tienen que sobrevivir, entonces arman una guerrilla. Y acá viene lo que fue después la estrategia que les permitió sobrevivir primero en la Sierra Maestra, crecer y ganar, que fue un producto de la derrota, dice el Che. Ya el pequeño número de sobrevivientes, es un poquito largo, pero vale la pena. Ya el pequeño grupo de sobrevivientes y además sobrevivientes con ánimos de lucha, eran 12, insisto, se caracteriza por comprender la falsedad del esquema imaginado en cuanto a los brotes espontáneos en toda la isla y por el entendimiento que la lucha tendrá que ser larga y deberá contar con una gran participación campesina. Deberá contar, no estaban los campesinos en el desembarco de Granma en proyecto. Aquí se inician también los primeros ingresos de los campesinos en la guerrilla y se libran dos encuentros de poca monta, etc. Los campesinos, a su vez, desconfiaban del grupo y sobre todo temían las bárbaras represalias del gobierno. Se demostraron en esta etapa dos cosas, ambas muy importantes para los factores interrelacionados. A los campesinos, que las bestialidades del ejército y toda la persecución no serían suficientes para acabar con la guerrilla, pero sí serían capaces de acabar con sus casas, sus cosechas y sus familias. Hubo mucho de esto en la Sierra Maestra, quema de casas y de villas. Por lo que era una buena solución refugiarse en el seno de la guerrilla, donde estaban cubiertas sus vidas. A su vez, aprendieron los guerrilleros la necesidad cada vez más grande de ganarse a las masas campesinas, para lo cual, obviamente, había que ofrecerles algo que ellos ansiaran con todas sus fuerzas, y no hay nada que un campesino quiera más que la tierra. Es decir, la incorporación del campesinado como un actor político de primer orden es un producto de la derrota inicial y de las necesidades del grupo de supervivencia y de construcción de lo que después fue el ejército rebelde. Quiero cerrar esto, después, por supuesto, quiero cerrar esto con un documento que es de Fidel en realidad, pero en este caso leído por el que. Con la soledad. Esa es la segunda declaración en la, de, la, de La Habana, de La Habana, es un discurso de Fidel Castro, creo que del año 61, si mal no recuerdo, bueno, que ahora reproduce el Che en este breve, este breve mensaje que escuchamos. Bueno. Luz, cámara. Digan algo ustedes. Esto es una síntesis, obviamente, muy, muy apretada de la historia de Cuba en 100 años, hace 60 años, digamos, ¿no? Es una cosa cortita. Sí. Y bueno, ahí cuando veía yo bueno, que era el Che Guevara, que dice que era necesario contar con las masas campesinas y que, digamos, sí, de alguna forma fue, sirvió, ¿no? Yo tenía entendido, leí, ¿no? Me da la sensación de que no fue muy significativa la participación de las masas campesinas. Me queda esa duda, si fue o no, digamos. ¿En dónde? ¿En Cuba? ¿Cuál? Claro, claro, cuando llegan a ser con maestros, digamos. No, por eso digo, se sumaron después. O sea, el objetivo, la mirada de, que tenía, sobre todo Fidel, digamos, y el Che también. El Che después reprodujo la táctica guerrillera en Bolivia con un resultado distinto, digamos, al de Cuba. Las masas campesinas, para repetir las palabras de Fidel en esta declaración, están después pensadas. Esto es todo, 2 años después de la revolución. Y no es un dato menor, porque si ustedes, por ejemplo, si ustedes vieran los manifiestos, en el 57, el 28 de julio de 1957, el documento liminar, digamos, del movimiento guerrillero es este, no lo voy a leer todo, o sea, los manifiestos de la Sierra Maestra, dice: unir es lo único patriótico en esta hora, unir en lo que tienen de común todos los sectores políticos, revolucionarios y sociales que combaten la dictadura. ¿Qué tienen de común? Todos los partidos políticos de oposición, los sectores revolucionarios y las instituciones cívicas. El deseo de poner fin al régimen de fuerza, las violaciones a los derechos individuales, los crímenes infames y buscar la paz que todos anhelamos por el único camino posible, que es el encauzamiento democrático y constitucional del país. Es que los rebeldes de la Sierra Maestra no queremos elecciones libres, un régimen democrático, un gobierno constitucional. No, porque nos privaron de esos derechos, hemos luchado desde el 10 de marzo. Por desearlos más que nadie estamos aquí. Para demostrarlo, ahí están nuestros combatientes muertos en la sierra y nuestros compañeros asesinados en las calles o recluidos en las mazmorras de las prisiones, luchando por el hermoso ideal de una Cuba libre, democrática y justa. Lo que no hacemos es comulgar con la mentira, la falsa componente. Es un proyecto amplio de reforma democrática en los orígenes. El socialismo como proyecto aparece, por lo menos en los documentos, tardíamente, después que Estados Unidos claramente se pone la vereda enfrente y que empieza a ser un peligro. Y ahí, digamos, empieza, digamos, dentro del movimiento 26 de julio hay muchos grupos. No todos están de acuerdo. ¿Están de acuerdo en lo que van a hacer antes de la revolución, antes de enero de 59? Pero después, ¿cómo sigue la película? Era un tema en discusión. Claro, porque, perdón, ¿no? Entonces, hay una permanente cambio de... hay otro video que los cubanos hicieron también, en esta misma serie, El Camino de la Revolución, que son 4 años que conmovieron el mundo, ¿no? Parafraseando el título de John Reed sobre los 10 días que conmovieron al mundo, sobre la Revolución Rusa, Y esos 4 años pasan cosas que dan vuelta toda la historia previa. Por ejemplo, el apoyo de la Unión Soviética, el apoyo de Cuba, el respaldo de Cuba en la Unión Soviética y el apoyo de la Unión Soviética frente al imperialismo. En el año 62, los soviéticos instalan misiles en Cuba. Se produce una crisis que parecía que se iba a llegar a la primera guerra nuclear de la humanidad. Estuvo muy cerca de eso. Pero eso es a 2 años de la revolución, cuando la revolución no se identificaba con la Unión Soviética originalmente. No sé si me entiendes. No, ni empecé. Tuvo, digamos, una importancia significativa dentro de lo que fue el 24 de julio. El Partido Comunista. De hecho, el PC no apoyó a Batista. El PC fue puso ministros de Batista. No, ninguna duda. No, tuvo ministros. El PC tuvo ministros en el gobierno de Batista, en el segundo, en la dictadura, al comienzo de la dictadura. Después se abrieron, pero tuvieron efectivamente ministros porque Batista, en realidad, el discurso de Batista era un discurso, hoy podríamos decir, nacional populista. Se convirtió en una dictadura, pero era un discurso populista, ¿no? Y bueno, y el PC, buscando la alianza con la burguesía nacionales, pensó que Batista era un líder que podría unir a las burguesías locales contra el imperialismo norteamericano, y bueno, se sumaron, le pusieron ministros. Fueron, a ver, para ser claro, es la primera vez, y no sé si no la única, porque recientemente hubo otros, la Unidad Popular, hubo otros, pero es la primera vez que hay ministros de origen comunista en Latinoamérica, la primera vez, con Batista, ¿no? Perdóname, vos. Lo que usted acaba de decir me responde a mi pregunta, ¿no? Porque yo veía a la gente como saludaba a los triunfados en Tierra Maestra, pero no me imaginaba que ellos supieran lo que después iba a venir, ¿no? Sí, lo que usted me dijo me aclara el tema, ¿no? A ver, los procesos revolucionarios son dinámicos, digamos. La revolución triunfó y no perdió el apoyo popular, sino que al contrario, creo yo que lo multiplicó durante décadas, ¿no? En los últimos años ha habido cambios bastante importantes, y ahí está el modelo está en crisis, digamos, hay algunos aspectos que han generado bastantes problemas al interior de Cuba. Pero estamos hablando de una época donde eso no se producía. El discurso que acaba de leer Che, esta segunda declaración de Habana, que recomiendo leer, porque así en un discurso así hay algunas cosas que se nos pasan, es un discurso que es muy propio de los 60 y que refleja lo que pasa en los 60. No es que es una utopía, no es que está planteando como que esto es lo que debería ser. Cuando Che decía hay que crear 1, 2, 3 Vietnam en América Latina, no está hablando de un proyecto que él tiene en la cabeza. Está pasando. No hay país latinoamericano donde no haya una fuerza guerrillera. No hubo país latinoamericano donde no hubiera una fuerza guerrillera y movimientos políticos urbanos, revolucionarios, etc. Los 60 son años de una fuerte confrontación social en América Latina. No era una utopía. No era una utopía. Claro, si uno lo mira de acá, que es fácil decir es una utopía, pero no, no, lo que estaban en los 60 no pensaban. Y la Revolución Cubana alimentó, por supuesto, la ganas de efectivamente llevar adelante un proceso de cambio revolucionario en América Latina. No es, insisto, no es una fantasía, yo uso una mala palabra, no es una fantasía, es una cosa que está pasando. Después fueron derrotados, aplastados militarmente, fueron aniquilados, bueno, eso es historia conocida, digamos. Pero en los 60 la palabra revolución es una palabra de un cotidiano en América Latina. La revolución estaba ahí nomás, en América Latina. Profesor, una pregunta. ¿Y en su opinión a Batista, con este discurso nacional popular, cómo es que no se presenta como una opción contrarrevolucionaria? Bueno, sí, eso no es fácil, ¿no? Pero para convertirse en Estado fuerte como en México el PRI. Y bueno, pero Batista no tenía... lo que aparece allí es... ¿Cuál era la fuerza de Batista? Batista no tenía ninguna fuerza, no era ni un representante de las burguesías locales, que además de nacionales tenían poco. El imperialismo, los norteamericanos manejan buena parte de la isla, de la riqueza de la isla. No solo tienen producción y elaboración de azúcar, producción de caña, elaboración de azúcar, miles de hectáreas, empresas de níquel, por ejemplo. Tienen el 20% de la superficie productiva de la isla está en manos de empresas norteamericanas. ¿Y qué burguesía nacional es esa? Y la otra burguesía, en realidad, se apoyaba en los yanquis, que le garantizaban el mercado. La mayor parte del azúcar que se produce en Cuba, y que es la que le garantiza la riqueza a la burguesía cubana, va a Estados Unidos. Después de la revolución, Estados Unidos cambia y Cuba encuentra en la Unión Soviética un mercado para sus mercados artificiales, si ustedes quieren, porque obviamente hay una alianza política, lo que ustedes quieran, pero el azúcar cubano se vuelca al mercado al mercado soviético, porque los yanquis, obviamente, una vez hecha la revolución y confrontando con Estados Unidos, deja de comprar, se expropian las empresas norteamericanas, se hace una reforma agraria, se expropian la ESO, bueno, la Shell, que no es norteamericana, pero la ESO, la Shell y me estoy comiendo una, la Texaco, por ejemplo, son expropiadas. Claro, pero antes de la expropiación todo, ¿no? Es la sensación como que también Estados Unidos va acercando a Cuba a la Unión Soviética, claro, ¿no? Claro. En la lógica de la Guerra Fría. Claro. Porque los mismos cubanos, no se ve como parte de la Guerra Fría, ni como parte de los dos bloques de que está dividido el mundo, pero la misma política norteamericana, ¿no? Que la respuesta por parte de Cuba termina siendo las expropiaciones, la reforma agraria, pero a su vez también, y lo va empujando a la Unión Soviética, y a la Unión Soviética como que tampoco, no le queda otra, ¿no? Que dice, y bueno, aceptemos a la isla, porque la política de Moscú no es meter la pata en América Latina, es consciente, ¿no? De la línea divisoria, de decir, bueno, este o este, ¿no? De ese pacto, ¿no? No acordado, por decirlo de alguna manera, de la Guerra Fría. Pero Estados Unidos es como que fue empujando y empujó hasta que, bueno, ¿no? Obviamente, y ahí es también cuando se radicaliza y que pasa a ser parte del otro bloque. Pero en 1959, en 1960, no se pensaba Cuba como parte del otro bloque. Sí, igual Cuba participó en el grupo de no alineados. Claro. Se sumó a no alineados, no se sumó al Comecon. Apareció como parte del grupo de países no alineados, de la tercera posición sería en palabras peronistas, digamos. Y a partir de ahí, a partir de la crisis de los misiles en el 62, la crisis de los misiles es más o menos conté, ¿no? Los soviéticos instalan misiles, empiezan a instalar misiles, la inteligencia norteamericana, aéreas, las cosas que cubren esa construcción y también por la y es muy interesante, yo lo tengo, pero hay una conferencia de Fidel que plantea que cuando los rusos le propusieron lo de los misiles, ellos estuvieron de acuerdo, y cuando los rusos decidieron levantar los misiles no los consultaron a ellos. Un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Fidel no dijo que sí y que no, nada, no les dieron bola. Simplemente decidieron levantar, no seguir con el proyecto de instalar los misiles y al margen de Cuba. Esto lo cuenta Fidel años después, en la conferencia del 98, si mal no recuerdo. Lo cuenta años después, lo destapa en realidad, ¿no? Por eso también, una vez levantado estos misiles, hay una línea en Cuba de proponer, digamos, acercarse más a América Latina, y el Che lleva adelante una política que, si bien no era oficial, en parte correspondía con esta idea de que había que hacer de América Latina un continente más cercano ideológicamente a la población cubana. El Che lo que hace es llevarlo a la práctica, con un fracaso con su vida, ¿no? Completamente en Bolivia. Pero esa necesidad de generar, digamos, en América Latina un proceso que por lo menos les abra puertas, ¿no?, a los cubanos, que se les habían empezado a cerrar. En el 62 mismo, o en el 61 mismo, los echan de la OEA, ¿no? En el 62 los echan de la OEA. Ahí apareció después el cartito con OEA, sí, OEA, ya ganamos la pelea. Los cubanos siempre se caracterizan por esas. Y que el año pasado les ofrecieron volver a la OEA, claro. Y les dijeron, señores, estuvimos sin la OEA durante medio ciclo, podemos seguir sin la OEA. Había una cosa de Guillén, de Nicolás Guillén también, que muestra esa cosa que se ve en los cubanos, ¿no? De tener una, digamos, una respuesta jocosa, digamos. Es muy interesante eso del pueblo cubano, que debe ser, digamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando es idiosincrático? Idiosincrático, ¿no? Del pueblo cubano. Nicolás Guillén: hoy yanqui, ayer española, sí señor, la tierra que nos tocó, siempre el pobre la encontró. Yo yanqui, ayer española, ¿cómo no? Qué sola la tierra, sola, la tierra que nos tocó. Nicolás Guillén, miembro del Partido Comunista original, en una de las facciones del Partido Comunista, el poeta Nicolás Guillén, que fue además el poeta de la Revolución también, ¿no? Aparte de los intereses económicos de Estados Unidos respecto a Cuba, ¿había otro interés más? Por ejemplo, yo que Estados Unidos suele apostar su flota en distintas partes del mundo, ¿había interés geopolítico, obvio? Pero obviamente, para Estados Unidos, la importancia de la Revolución Cubana en aquel momento, hoy nos es difícil de ver, porque las cosas han cambiado mucho, la correlación de fuerzas ha cambiado mucho, y ya ese mundo que existía en el 59 no existe. La bipolaridad no existe. La bipolaridad no era un cuento de político, de barajas, era real. Y Cuba era, no quiero decir grosería, pero un gran, a metros de Miami. A metros de Miami, ¿no? Digo, no estamos hablando del lejano oriente, estamos hablando ahí en las cosas, en un espacio que los Estados Unidos tenían como propio, no solo porque efectivamente era propio, porque tenían varios intereses económicos allí, sino que porque políticamente era propio, históricamente lo fue. La coyuntura internacional, la existencia de la Unión Soviética, impidió que esa revolución fuera aplastada, como fueron aplastados otros movimientos revolucionarios o aún reformistas, ¿no? Que también, por otro lado, no solo el grano para Estados Unidos, pero la importancia en los términos de América Latina, o sea, porque era el ejemplo vivo de un país chiquito, una isla, pobre, que se había enfrentado contra la mayor potencia del mundo, que estaba ahí nomás, y que la había derrotado, eso también para lo que es América Latina, era el impulso de que era posible. O sea, no era la utopía de, ah, cuando se tome el poder y exista una revolución. Era palpable de que la revolución estaba ahí y que se había podido llevar adelante. O sea, eso para entender lo que son los 60, los 70, eso me parece que es central. A partir de, bueno, años después, los Estados Unidos van a generar la Unidad de Seguridad Nacional, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la discusión de los movimientos revolucionarios y la necesidad de los estados de reprimirlos, ¿no? La nueva función de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas, no como defensoras de ataques externos, sino como represoras de posibles revoluciones, ¿no? Básicamente es eso. Y eso tiene mucho que ver con Cuba. Bueno, el Chile viene el martes que viene, ¿no? Toca Chile. Ahí van a haber otro proceso que... Chile y Nicaragua. Que también termina uno bien y uno... Bueno, uno bien, por lo menos hasta la calle de Somoza, después se verá. Y el otro, trágicamente, ¿no? Un proyecto interesante como el de... Tengo el manifiesto de la Unidad Popular, el programa de la Unidad Popular, ¿lo tenés? No. Bueno, yo lo tengo acá. Ahí tengo el pendrive. Es un proyecto interesante también el de Chile. Con otra. La vía chilena tenía que ver justamente con la... una mirada distinta que la vía revolucionaria guerrillera, ¿no? Cuando se habla de la vía chilena al socialismo, que no sé quién inventó ese término, en realidad lo contraponía a el otro camino, que era la lucha armada, digamos, ¿no? La lucha armada como camino para la liberación, digamos, ¿no? Ahí hay un discurso en la ONU en el 61, viaja Fidel a la ONU, a una reunión de las Naciones Unidas, y allí hace una denuncia contra el imperialismo norteamericano, una clara, un discurso muy duro, ¿no? Señalando el poder norteamericano y cómo lo ha usado para sus propios fines, hablando claramente del imperialismo en Nueva York, en la reunión de las Naciones Unidas en Nueva York. Creo que fue la última vez que fue. Sí, es muy curioso porque no, en el hotel se iba, hay una anécdota, ¿no? De Fidel que va a tenía reservado un hotel y la presión que vaya a saber de quién. El hotel le dice, no, mejor no. Y se fue de la delegación cubana, busca otro hotel. Y encuentra un hotel en el Bronx. En el Bronx, de Nueva York, y ahí se instala Fidel, en el Bronx. Y entonces está la gente en la calle que lo aplaude, ¿no? Se ven en la noticiera parece que claro. Tipo con los sectores populares de Nueva York, en vez de estar en el centro turístico donde iba a estar si el hotel no se hubiera dejado, ¿no? No me acuerdo qué hotel, qué cadena, una cadena importante, no tenía palas o nada de eso. Qué hotel. Bueno, no sé. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? Yo para acá, porque ya son las 6. ¿Qué es? Casi las 6. Mónica tiene que trabajar un documento importante. El documento de el discurso de la OEA, ¿no? El discurso de Che de la OEA en el 62. En el 61, claro, 61. Que es justamente donde expresa con todas las letras que la revolución se fue haciendo más hacia el socialismo como consecuencia de las circunstancias, ¿no? Que inicialmente no habían sido así y una forma de definirla como antifeudal y agrarista, cuando en realidad en sus orígenes tampoco lo había sido, ¿no? Y antiimperialista, aunque eso sí. Pero bueno, sí, es un poco. poco el documento a, que nos pareció interesante de avanzar. Hacemos una parada de 10 minutos y vuelven por aquí. Devolvemos los parlantes. Dale, sí. Podemos mientras yo desconecto todo esto, ponerles una musiquita. Una cosa bastante conocida. Vamos a poner una escuela de baile. Este es un clásico, ¿de cuál es el? ¿Qué hay que llevar para allá? De sol, de pura luz. ¿Cómo? ¿Hay que apagarlo? ¿No hay que moverlo?